DJ Joe por la jornada. Con la base la hizo el mono, loco. De coronel, el mono. Representando. Ahora todo. Freestyle leto que te vengo a entregar. Súbele un poco a la base, que la base es nuestra y de nadie más. Que vienen a auspiciarse con la base. Ya, ya, esta es la mía. Pero no importa acá, más. Igual sigo yo rimando. Sigo improvisando, pa' la gente ya sonando. Causando estilo viral, alias y sentimiento. Que yo siento y llevo dentro con talento suficiente. Yo no soy maestro, pero lo intento. Esta base sigo, va dedicado a ti con mucho sentimiento. Juguete, andáis puro ganseando, andáis puro agilando. Tengo tu pantalón más barato que la chachú. Te creí el bacán y andáis con domina jugando. Andáis puro huellando y así te anda trayendo de la jeta. Así que anda y empieza a la escuela, a entrar a crear tu conciencia. Estudia primero y después te paras aquí al lado mío. Amigo, no seas vendido, así que escucha, analiza lo que dices. No vengas aquí a venderme tu pompa, porque yo vengo rima al alcatar. Ay, ay, ay, preséntame a tu prima ya. Ay, cómo vengo yo con la calma. Siento siempre que me representa. No soy nadie para decirte que esta es mi base. Pero si se andan quebrando y siempre andan caminando con la mano en la cartera, cabrón. Agrandado. Llevo 5 años y algo más cantando con mi hermano el Nova. Y ahora estoy haciendo scratch. Ahora vengo caminando por la plaza. Y un saludo a toda la gente que apoya, a toda la masa. Ay, ay, cabro, no sean agrandados. El Gijón no es pa' oficiarse, esto es arte. Esto se expresa en la muralla y en el scratch. Ya, ahí topo como le da. Y viene el mouse a entregarte un poco de clase. Clase, que viene un saludo a baja clase. Ya Karuji en el micrófono, hermano, no desilusiones, porque esto es difícil, esto es arte y se necesita mucha práctica. Y no se viene de un momento a otro dársela de maestro. Tú escuchaste, enano, que andas puro ganseando en el hip hop. Te la das de maestro, esto es poesía. Y antes no decías eso, y ahora tú no me vienes a darme clase a mí. Yo que llevo años con mi hermano no vaya. Rimando clase, clase, clane. A mí no me importa nada. Yo vengo con enlace, desde la C. Yo te represento ya, nuestra base. Y te la presento, Shigeri. Shigeri, otra base nomás. Otra vez. Destruyendo estoy. Destruyendo a los malditos estoy. Ya. Me topo, representando. Nada más que auspiciando. Scratchando. Motherfucker. Vamos a bailar. Estilo área madre pa' con juez, represento. Tengo mi talento y yo llevo sin muy dentro. Con DJ Topo en la zona mona. Aquí estamos todos rimando, escuchando este estilo. Amigo, no vengáis con mierda, porque yo te tiro mierda y no me tires. Nunca tú me mires mal, porque yo vengo andando around. Aquí entro yo con el flow que me representa. Un poco de ragamuffin pa' que todas las nenas muevan su cintura. Me encanta brontura, que mueva la cadera la nena. Que como está ahí, ¿a dónde vais? Y que no quiero que me pregunten más. Yo quiero hacer lo que quiera. Digo ragamuffin que te va a hacer tortera. Hermano, no seas tan agrandado. El Gijón no es pa' oficiarse, esto es un arte. Y estoy repitiendo la misma letera. A esto puedo darle con la crash, a la tetera. Pasa la mano si te gusta marihuana. Alicia Dura.